En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Essas curvas que no tororó deixei. Hola, queridos amigos y oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Comenzamos el programa del día de hoy con Carlinhos Brown y su tema titulado Argila. En el año 1996, el multiinstrumentista, cantor y compositor Carlinhos Brown lanzó su primer trabajo discográfico llamado Alfa Gama Betizado. Su estreno en el panorama musical brasileño fue por todo lo alto, con el lanzamiento mundial de este álbum y con la participación de grandes músicos brasileños y algunos extranjeros que participaron como músicos en el disco, como Wally Badaró en la batería y Arto Lindsay en la guitarra. Ambos fueron coproductores del disco junto al propio Carlinhos Brown. Es uno de los mejores trabajos discográficos realizados en años recientes en Brasil, alcanzando en la época múltiples éxitos. En él podemos oír varios estilos y ritmos, tanto brasileños como del pop internacional, del jazz, la música popular brasileña y algunas baladas bien al estilo de Carlinhos Brown, como la que acabamos de oír y la que oiremos a continuación, dando especial énfasis en las percusiones afro-brasileñas y con una lírica muy propia. Frases vendias pra te sem mim. Pelo portão que escorre a calmaria, nos utensílios que há de servir. Saladas em lavouras de agonia, com ar de amor que mal dormia. Yeah. moda surda. Carrega meu amor com pés de frutas. Thank you. Descer dos céus, o dragão lunar manda me chamar pelo amor de Deus, pois teu anjo bom, teu Ogum Egê, teu Alá Bedé, sou eu. Descer dos céus, o dragão lunar manda me chamar pelo amor de Deus, pois teu anjo bom, teu Ogum Egê, teu Alá Bedé, sou eu. Alá Bedé, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou Salvador virou areia. Cadê a voz que encantava a multidão? Cadê o passado, o presente e a paixão? Cadê a muralha do imperador? Virou areia. A lua bateu no chão do terreiro. O barro batido subindo no ar. O menino sentado na beira da praia, fazendo com a mão um castelo. Estamos en Contacto Brasil, oímos varios temas, vamos a mencionarlos. El primero se titula Frases Ventías. El tema fue compuesto y está interpretado por Carlinhos Brown y está en su disco Alfa Gamma Betizado del año 1996. Enseguida oímos Un Corpo No Mundo. Está interpretado por la bellísima voz de Luigi Luna. Tema que le da título a su disco del año 2017, Un Corpo No Mundo, fue producido por Sebastián Notini, músico de origen sueco que vive en Brasil. Su singular dedicación, combinada con la poderosa presencia de Luigi Luna, esta artista baiana que es cantante y compositora, dio como resultado un álbum que ha conquistado diversos premios, entre ellos el Afro 2017, Premio Nacional de Expresiones Culturales Afro-Brasileñas. Enseguida oímos Sou Eu, interpretado por Djavan, y está en el magnífico trabajo discográfico titulado Ouro Negro, del año 2001, dedicado a la obra del extraordinario músico brasileño Moacir Santos, muy conocido en Estados Unidos, sobre todo en Berkeley, donde Moacir Santos fue profesor en esa universidad. Y finalmente, Virou Areia. El tema lo interpreta la banda Batacotó, pertenece a Lenine y a Braulio Tavares y está en el disco de Batacotó del año 1993, con la participación especial de Lenine en esta canción. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station.

Estamos en Contacto Brasil, escuchamos este tema titulado Pilar, interpretado por el guitarrista, compositor y cantante mineiro Toninho Horta, y está en su disco Diamond Land del año 1988. Toninho se crió en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, y cuando tenía 14 años conoció a Milton Nascimento, quien se convirtió en amigo de toda la vida y colaborador ocasional. Su participación en el conocido disco Clube da Esquina del año 1972 de Milton Nascimento hizo que Toninho se hiciera conocido, llegando a participar de grabaciones junto a Antonio Carlos Jobim, João Bosco, Nana Caymmi, Gal Costa y Elis Regina. Su álbum debut en solitario fue Terra dos Pássaros en el año 1980, lanzado en los Estados Unidos. 8 años después lanzó Diamond Land, una joya de la música brasileña. Realmente es uno de los discos que más me gustan de Toninho Horta. Quiero destacar la impresionante banda que participa en este disco: Márcio Montarroyos en la trompeta, el uruguayo Hugo Fatoruso en los teclados, Robertinho Silva en la batería, Toninho Horta en todas las guitarras, Jamil Joanes en el bajo, Paulo Guimarães en la flauta y Ronaldo y Vanderlei Silva en las percusiones. Toninho Horta, junto a la Orquesta Fantasma, la actual formación que lo acompaña, fue galardonado el año pasado con el premio Grammy Latino 2020 por el álbum doble Belo Horizonte, al que vamos a presentar en un futuro programa. Vamos a oír un tema más de Diamond Land, se titula Luisa, y en la secuencia vamos con Tania María. Thank you. next song will be a new song. Hey! Oh! Um banana, um bambanga, bambai. la magnífica Tania María interpretando estos dos temas que oímos, que acabamos de oír. El primero se titula Fis a Cama na Varanda. Está en el disco de Tania María Wild, grabado en vivo en el año 1984. Y enseguida oímos Julieta, también interpretado por Tania María, y está en el disco Forbidden Colors del año 1988. Nacida en San Luis, estado de Maranhão, en el nordeste de Brasil, Tania María comenzó a tocar el piano a los 7 años. Es una artista, cantante, compositora, directora de orquesta y pianista brasileña que canta en portugués y también en inglés. Su manera de tocar el piano muestra un carácter percusivo y agitado con el que Tania María delinea características, melodías, con una asombrosa técnica. Su música de estilo predominantemente brasileño, a veces mezclado al pop, al jazz, al samba, al bossa y a los ritmos afrolatinos y principalmente al jazz fusion. Ha grabado más de 25 álbumes y ha participado prácticamente en todos los grandes festivales de jazz del mundo. Y nos vamos con un tema más de Tania María. Se titula O Bom É, que está en el disco Forbidden Colors del año 1988. Walter Álvarez en la asistencia de producción y Óscar García da Rosa en la producción y locución de Contacto Brasil. Salud y felicidad para todos. E vamos lá, gente. Então chega pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Então chega pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Diga lá, gente, que eu tô sentindo tão bem, tão bem. Eu gosto tanto disso. Liga lá, seu Túlio. Atenção, orquestra. Então venha pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Então venha pra cá, me dê a mão, me beija e me diz que você me quer como eu sou. E o bom é ser feliz. Tá tão bom, seu moço. Pode anunciar, pode anunciar. Eu gosto disso, meu Deus. E agora todo mundo junto, no mesmo. Andando bem, andando bem, andando bem. Andando bem, andando bem, andando bem. Andando bem, andando bem, andando bem. Andando bem, andando bem, andando bem. Agora vamos. Little Lalina, yeah, yo, yo.